Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: «Señor, ábrenos». Pero él os dirá: «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá: «No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. ¿Cuántas veces aparece en los Evangelios la expresión con la que termina el texto de hoy? Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Como los que se humillan serán exaltados y los que se exaltan humillados. Sí, Jesús invierte valores vigentes en la sociedad de entonces y de ahora. Y eso nos es duro. Es entrar por la puerta estrecha. La puerta amplia es la del aplauso por lo que somos o hacemos, las satisfacciones inmediatas, la ausencia de dificultad, la negación de todo dolor, también de la compasión por quien sufre. En fin, querer que todo discurra como nos gusta sin que nadie ni nada, ni principios ni personas, dificulten nuestros gustos. No se trata de buscar el dolor o el fracaso o la renuncia sin más frente a lo que nos gusta, sino de saber que todo eso pertenece a nuestro vivir humano, a la realidad de lo que somos. Se trata de ser sinceros con la vida, la nuestra y la de los demás. No engañarnos. Se trata de buscar lo noble, aunque lo menos noble o innoble sería más fácil y compensatorio, de momento. Se trata de buscar lo bueno, lo humanamente bueno, a la luz del Evangelio, aunque cueste y no sea valorado por los demás, o aunque sea nadar contracorriente. También para esto necesitamos al Espíritu Santo, que nos ilumine y dé energía para vivir en la verdad. Hemos de pedirle, como decía Pablo y promete Jesús, que venga en nuestra ayuda. Lo que hemos escuchado en la primera lectura sobre lo que hemos de pedir es necesario para vivir de acuerdo con lo que nos dice el texto evangélico. ¿Somos capaces de entenderlo y aplicarlo a nuestro vivir?